Bien, Pablo, bien, buen día para vos y para toda tu audiencia. Bien. Ariel, queríamos charlar con vos para que nos hagas una lectura de lo que fue la PASO del fin de semana, qué análisis has hecho o han hecho en el frente de todos aquí en la provincia de La Pampa. Contanos, a ver. Mirá, tuvimos el día domingo una jornada que fue nuevamente un ejemplo de conciencia cívica, como tiene acostumbrado la ciudadanía pampeana. Creo que se votó en una jornada muy tranquila, ¿no? De mucho respeto, donde fuimos a emitir el voto en defensa de la democracia, en el fortalecimiento de la democracia, y donde, bueno, la ciudadanía pampeana se expresó, y a partir del resultado de la elección, bueno, nosotros cumplimos un objetivo, que era tener la mayor cantidad de votos respecto a la lista que más cantidad de votos tuviera de la oposición. Bueno, ahora la verdadera elección entendemos que empezó en el día de ayer, para el 14 de noviembre, ¿no? Creo que es importante también esto de que tenemos que escuchar la voz del pueblo, el mensaje que el pueblo de la provincia nos dio a través del voto, a todas las fuerzas políticas. Y creo que, bueno, la idea es justamente fortalecer, recorrer, ir con mucha humildad a todos los puntos de la provincia, llevando nuestra propuesta, y para que los pampeanos tengan claro por qué queremos ser quienes representemos a nuestra provincia a partir de la elección del 14 de noviembre en el Congreso de la Nación, a partir del 10 de diciembre, ¿no? Ariel, sobre el resultado, ¿esperabas un porcentaje más alto de votantes que se inclinen por el Frente de Todos aquí en la provincia de La Pampa? ¿Esos 73.000 votos que obtuvieron están conformes? ¿Qué análisis han hecho de eso? Mira, Pablo, o sea, las elecciones legislativas en la provincia de La Pampa siempre han sido esquivas, o sea, han sido siempre difíciles para en el caso de la provincia, para el justicialismo. Es casi, digamos, la oportunidad o el momento en el cual por ahí desde la sociedad se manda el mensaje de avisando, digamos, que hay cosas que quizás no están gustando, no se están haciendo de la mejor manera, y creo que, bueno, es un poco fue lo que esta vez no fue la excepción. Por supuesto que hubiéramos querido sacar una mayor cantidad de votos, pero bueno, creo que partimos de un piso importante para encarar ese proceso que viene a partir del 14 de noviembre, ¿no? O sea, que va a terminar en esa elección del 14 de noviembre. Pero bueno, como te digo, creo que hay que seguir escuchando a la gente con mucha humildad. Acá lo que está pasando es fundamentalmente, por supuesto que siempre hay muchos factores, ¿no?, para conocer un resultado. Creo que lo que está pasando aquí es que, bueno, recibimos un gobierno nacional con muchos problemas económicos, donde, bueno, luego la pandemia lo profundizó, y también ha habido errores propios, ¿no?, que esos temas económicos todavía no se han podido resolver. Y fundamentalmente, Pablo, el tema pasa por esto de que hay que frenar la inflación, ¿no? O sea, que se está trabajando en eso, pero todavía falta, o sea, está bajando, pero todavía es alto, y creo que ahí es uno de los puntos principales que la gente reclama, que baje la inflación y que alcance para llegar a fin de mes. Claro. Pandemia, crisis económica, inflación. ¿Influyó más el contexto nacional que provincial aquí en La Pampa en la elección? Sí, creo que, o sea, como te digo, creo que hubo varios factores, ¿no? Pero fundamentalmente esto de que la economía, o sea, se están dando síntomas de recuperación económica, a partir de, bueno, creo que estamos empezando a salir de esto que generó la pandemia, pero todavía eso está dando, digamos, del nivel macroeconómico, ¿no? O sea, hay recuperación en la industria, en la construcción, en los grandes indicadores macroeconómicos, pero eso todavía no está llegando a la microeconomía y a cada familia, ¿no? O sea, no está llegando todavía a la economía individual, de cada persona, ¿no? Por eso creo que eso hay que trabajar fuertemente en eso para poder hacer que llegue, digamos, a cada familia llegue la mejora, ¿no? Y creo que, bueno, ese también es el gran desafío y en eso también se está trabajando, y por lo que he estado leyendo desde el orden nacional, también hay alguna serie de medidas que se están pensando, porque hay que poner de bolsillo, o sea, hay que poner de plata en el bolsillo de la gente, Pablo, fundamentalmente sería eso, y bueno, creo que eso depende mucho de lo nacional, ¿no? Claro, y les da tiempo, digo, porque son dos meses nada más, la expectativa es que en estos dos meses la gente recupere el nivel de ingreso que tenía antes. O sea, eso se viene, como te decía, la inflación se está atacando. Acordate que cuando recibió el gobierno Alberto, la inflación era del 54%, bueno, luego bajó en el 2020 al 35%, ahora va a andar en el orden del 45, 46, lo que se está hablando. Está bajando en relación a lo que venía en el primer semestre, pero como te digo, o sea, no es suficiente y hay que inyectar y tomar medidas que, por lo que hemos estado hablando, serán esta semana anuncios que hagan justamente esto, ¿no? De entendiendo lo que la ciudadanía expresó en las urnas, que se tomen medidas rápidamente para que esto mejore, ¿no? Que es la idea. Claro. La idea de todos es mejorar esta situación que como te decía, estaba muy difícil en lo económico, en la pandemia lo complicó y estamos saliendo, pero bueno, todavía cuesta, ¿no? La elección de estas PASO fueron muy parecidas a la del 2017, en el caudal de votos, muy parecidos, sumadas todas las listas de la oposición en aquella oportunidad, sacaron 90 y pico mil votos y el peronismo acá 70 y pico mil, y bueno, y ahora se han dado resultados parecidos. Esos 20 mil votos de diferencia, ¿confían que si se trasladan todos a la oposición los mismos votos, estas cinco listas sumadas, y suman esos 90 y pico mil, recuperar esos 20 mil votos, va a ser parecido? ¿Qué tienen que hacer el peronismo aquí en la provincia de La Pampa para que la elección se revierta como fue en el 2017? Bueno, como bien vos decís, Pablo, yo tuve la experiencia en el 2017 de tener justamente una elección, una PASO que sí, es muy similar en los números a lo que fue, o sea, esta la de 2021, fue similar en ese sentido a la del 2017. Claro, vos eras el candidato ahí. Claro, justamente, sí. Por eso tengo que, creo que estamos en una situación bastante similar. Acá lo que hubo también es tener en cuenta una PASO muy muy atractiva, ¿no? Muy atractiva de parte de la oposición de Juntos por el Cambio, porque había cinco listas y había dos en particular que eran muy muy competitivas. Bueno, creo que una gran parte del electorado se volcó a ese interna, que fue muy parecido a lo que sucedió allá por el 2017. Entonces, creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente en toda aquella gente que no fue a votar, que si bien un nivel de participación acorde a lo que fue la pandemia, creo que bueno, razonable, quizás esperábamos más participación, pero bueno, tenemos que trabajar en aquellos que no fueron a votar, en aquellos sectores que no lo hicieron, y también tenemos que, bueno, como esto que te decía, ¿no? De escuchar a la gente, de ir llevando nuestro mensaje con mucha humildad, y bueno, con medidas también que acompañen esto, de una de las insatisfacciones que tiene el electorado, y que es esto de frenar la inflación y de mejorar el ingreso de la gente para que pueda tener un mejor nivel de vida. Ariel, durante la campaña de estas PASO, el gobierno provincial dijo que se plebiscitaba también la gestión provincial. ¿Se plebiscitó eso también acá en la provincia de La Pampa? A ver, la elección en realidad termina el 14 de noviembre. O sea, las PASO son, digamos, un intermedio que creo que sirven para calentar motores y para ajustar lo que haya que ajustar, que errores que se pueden haber cometido, corregirlos y mejorar lo que se viene haciendo. Y en eso, bueno, creo que el veredicto final va a ser el 14 de noviembre, por eso te decía, la elección, creo que en base a lo que pasó el domingo, justamente nos permite tomar las medidas que corresponda, y como te digo, esto de mejorar lo que haya que mejorar, empezó el día de ayer. La idea es fortalecer y permitir, o sea, no pudimos en estas PASO tener ese contacto más fluido que el peronismo siempre tiene, ¿no? De cara a cara. Se está avanzando con todo el tema de lo que es vacunación, creo que va a ser una etapa distinta, una elección distinta en ese sentido, creo que también va a haber más apertura y nos va a permitir llegar de la mejor manera con el mensaje, así que nosotros queremos ir al Congreso para representar a la provincia, para seguir defendiéndola como lo hemos venido haciendo en mi caso hasta en estos 4 años, y bueno, creo que el compromiso es justamente con los pampeanos, con las pampeanas, llegando a cada lugar y bueno, y tomando las medidas que haya que tomar para que el peronismo siga siendo, tenga una elección, digamos, que le permita seguir manteniendo las dos bancas, tanto en diputados como en senadores, que son los que se ponen en juego. Ariel, que no haya estado Berna en la campaña, recordemos bueno que en el 2017, la elección que estábamos recordando, después de las PASO, se puso medio al hombro la campaña cuando era gobernador. Ahora, en esta oportunidad, bueno, por su problema de salud, más vale, pero que Berna no haya estado en la campaña, ¿puede haber influido también en el resultado? Mira, como te decía anteriormente, seguramente que ha habido varios factores, pero bueno, por supuesto que el tema de la figura de Carlos Berna, su trayectoria, su ascendencia sobre, no solamente sobre el peronismo, sino sobre toda la ciudadanía, pero sobre todas las pampeanas y los pampeanos, por supuesto que es muy importante, y que bueno, seguramente que es un elemento a considerar, ¿no?, al momento de lo que viene. Bien, Ariel, no sé si quedó algo que nos quieras completar, decir sobre la elección o sobre otro tema, y si no, muchísimas gracias. No, Pablo, o sea, agradecerte a vos, a tu audiencia, bueno, a todos los medios de comunicación que realmente han hecho una labor también muy importante, que permiten esto de la comunicación y de que cada cual pueda expresarse. Fue una jornada, como te decía, de conciencia cívica la del domingo pasado, seguramente lo va a hacer todo este proceso electoral hasta la jornada del 14 de noviembre, pero bueno, decirle a las pampeanas y a los pampeanos que nosotros conocemos la provincia, que recorremos la provincia, que queremos defenderla como lo venimos haciendo, y que bueno, vamos a poner lo mejor de cada uno para que la provincia de La Pampa siga siendo una provincia protagonista en el orden nacional, que nos consideren en el orden nacional, que podamos tener nuestra provincia, poder volver a soñar con la vivienda, con las rutas, con generar trabajo, que bueno, que justamente la idea de generar trabajo es para también dar respuesta a las necesidades que tiene nuestra gente, trabajar por la educación, por más presupuesto para la universidad, y bueno, en eso estamos comprometidos, así que nada, agradecerte a vos por la predisposición de siempre. Bien, Ariel, muchísimas gracias y que tengas buen día. Gracias, igualmente para vos. Bien.